más verse siempre ni llamar sin parar. Es entender el silencio y saber respetar. No hace falta estar cerca para ser de verdad, porque el lazo sincero no conoce distancia ni edad. Amistad desaparecer cuando todo va mal. Es llegar sin que te llamen solo por la lealtad. Es compartir la carga sin pedir nada más. Y quedarse firme cuando otros se van. Amistad, no es todos los días juntos estar. Es saber el momento exacto para llegar. Es dar la mano en la noche y no preguntar por qué. Eso es amistad. Estar cuando hay que estar. Amistad no es verse siempre ni llamar sin parar. Es entender el silencio y saber respetar. No hace falta estar cerca para ser de verdad, porque el lazo sincero no conoce distancia ni edad. Amistad es aparecer cuando todo va mal. Es llegar sin que te llamen solo por lealtad. Es compartir la carga sin pedir nada más. Y quedarse firme cuando otros se van. Amistad, no es todos los días juntos estar. Es saber el momento exacto para llegar. Es dar la mano en la noche y no preguntar por qué. Eso es amistad, estar cuando hay que estar. No es todos los días juntos estar. Es saber el momento exacto para llegar. Es dar la mano en la noche y no preguntar por qué. Eso es amistad.